programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Estamos listos ya aquí en La Rayuela. Un abrazo para todos ustedes. Nuestros mejores deseos, por supuesto, para el día de hoy. Bueno, ya son los últimos días del mes de mayo, ¿no? Así es que tratemos de aprovechar el tiempo porque es lo único que realmente no se recupera. Bienvenida Liz, bienvenida Paito, ya estamos listos con este equipo de mujeres talentosas. Así es que listísimas hasta las 12 del mediodía. Gracias a Dieguito Salazar, quien por cierto quiero comentarles a ustedes, será quien me reemplace junto a Liz Gallardo y a Paito Yambay en La Rayuela, unas 3 semanitas que han sido necesarias ausentarme de acá del programa. Y por supuesto, ¿quién mejor que ellos, no? Con la responsabilidad de Dieguito, pues estará aquí listísimo cada mañana para ofrecerles lo mejor de La Rayuela. Un abrazo entonces para todos ustedes y les agradezco mucho a mis compañeros por tomarme la mano también. Bienvenida Liz, buenos días, gracias, estamos listos ya. Muchas gracias, Bachita. Bienvenidos a un programa más de su radio, La Rayuela. Y pues hoy amanecimos con un sol radiante. Estamos muy, muy, muy felices de poder compartir con ustedes un espacio más aquí en La Rayuela con temas de su interés cultural y de interés colectivo para todos nosotros. Así es. Vamos, el día de hoy habíamos coordinado con nuestra querida Gio Valdivieso. Ustedes un poco la conocen, la ubican ya, Gio Valdivieso. Es una productora bastante joven, una artista, dramaturga también. Y pues para el día de hoy habíamos conversado la posibilidad de que ella venga acá para que nos hable del proyecto, ¿no?, que empieza el fin de este mes. Entonces, pues ni ingratitud ni olvido. Ese es el nuevo proyecto de Teatro y Títeres que se estrena ya ahora casi en junio. Desde el 31 de mayo al 3 de junio de 2018, el Perla Teatro en Cotocollao estrena este proyecto artístico, Ni Ingratitud Ni Olvido. Son obras de títeres, teatro, sobre relatos con perspectiva humana de personajes históricos del Ecuador. Esto pues para brindar una lectura crítica, ¿no?, mágica, y además un homenaje actual frente a la ingratitud y olvido que vivieron en su época. La primera obra de este proyecto se llama Eugenio, Eloy y las Manuelas, 3 historias sobre 4 personajes de la historia del Ecuador. Un recorrido a través de la magia, de los títeres y el teatro, por la vida de los hermanos Eugenio, Manuela Sáenz y Eloy Alfaro. La única temporada de estreno, el jueves 31 de mayo, viernes 1 y sábado 2 de junio a las 19:30. El domingo 3 de junio, 11:30 de la mañana. Reserva ya tu puesto. Bien, así es. Entonces tenemos este estreno, títeres, teatro, ya pues estamos a fines realmente de este mes, Ni Ingratitud Ni Olvido. Esto será, como lo señalamos ya, en el Perla Teatro, ¿no?, en Cotocollao, en el norte de la ciudad. Bueno, yo quería comentar con ustedes, son las 9:10, quería comentar con ustedes el fallecimiento en París del gran músico argentino, Uña Ramos. ¿no? Entonces, pues fue un instrumentista realmente formidable, un compositor que realmente fue reconocido en toda América Latina y, por supuesto, en Europa también. Entonces, Uñar Ramos, como decía, su nombre artístico fue Mariano Uñar Ramos. Fue un músico, fue compositor y quenista argentino, considerado como uno de los intérpretes de instrumentos de viento de origen aborigen andino, más destacado de la historia de la música folclórica en Argentina. Entonces, el periódico El Federal de Buenos Aires, en Argentina, publicó en el año 2015 lo siguiente. Dijo: aquel niño, Mariano Uñar Ramos, nacido en 1933, que fue muy joven, partió de su Mahuaca natal, perdón, para seguir su destino. Llevan los sonidos de los Andes por todo el mundo y será recibido y acompañado por todo un pueblo, ¿no? Realmente se rendirá un tributo esparciendo sus cenizas en el viento y las montañas. Uñar Ramos, uno de los grandes quenistas argentinos, ¿no? Realmente con la colaboración de la municipalidad de Humahuaca, posterior misa de exequias, se realizará también una caminata hasta la Peña Blanca, un cerro situado cruzado el Río Grande, donde serán esparcidas sus cenizas. Por otro lado, pues hay que decir, ¿no? Uñar Ramos residió los últimos 40 años en París, donde viajaba permanentemente por trabajo por todo el mundo. Así es que, pues, sin duda, mucha gente tratará de hacer un homenaje a este grande. Murió a los 80 años. No sé, tenemos un tema precisamente del maestro Ramos, Uñar Ramos, y este tema que nos ha seleccionado Paito Yambay es Camino en Llamas. Escuchemos. Thank you. fuiste y a qué le vamos a hacer. También hay que saber perder. Humillarme para mí no es un plan B. También hay que hacerse valer. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue. Que agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel. Que lo que avanza sea tu ser. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Brindo por lo que vivimos sin queríamos ser. Que soñamos juntos y no pudimos ver. Brindo por lo que dolió, pero no se hizo bien. Brindo por lo que vendrá y por lo que se fue. Solo por lo que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Que contigo supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado el destino. Que seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Más de una vez, por esas madrugadas en tu piel, que lograban saciar tu ser. Aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo, siento un corazón fugitivo. Nueve y quince, amigos y amigas. Muere María Dolores Pradera a los 93 años. Si alguien en el ámbito artístico ha merecido el apelativo de gran dama, ha sido María Dolores Pradera. María Dolores Pradera es representante escénica con exquisitez, el refinanciamiento natural y ese halo invincible pero reconocible que llamamos clase. Esbelta, rubia, elegante por dentro y por fuera, casi etérea en sus gestos y ademanes. Pasó por el teatro, el cine y la música, impartiendo lecciones de buen gusto en la elección de guiones y repertorio. Desde comienzos de los años 40 hasta prácticamente nuestros días, bien de plena actitud o como recuerdo obligado, permaneció en la escena artística española, adornándola, prestigiéndola, haciéndola más rica y respetada. Para el público más joven o no tan veterano, María Dolores era una cantante de voz aterciopelada, ligeramente grave, armoniosamente modulada, que casi recitando, deslizándola sin esfuerzo por la garganta, desganaba desde la del elegante sencillez vocal, instrumental y decorativa un rosario de hermosas, intemporables, eternas canciones latinoamericanas. Llegó a ellas casi sin pretenderlo, satisfaciendo una afición íntima que se fue poco a poco imponiendo, profesionalmente, reclamada sin estridencias por un público seducido por su música. Pero esta faceta que le proporcionó entre nosotros y en Hispanoamérica su mayor popularidad

y sobre todo visibilizar esa ingratitud y ese olvido en el que muchos de ellos terminaron el ocaso de sus vidas, y a través pues de esta puesta en escena rendirles ese homenaje que tal vez no tuvieron en la época en la que aportaron tanto al país. Entonces estamos súper contentos, además porque estamos celebrando con esto el aniversario cuarto de nuestro teatro en Cotocollao, del Perla Teatro. Esta semana ya cumplimos 4 años de existencia, 1 año ya en el barrio de Cotocollao, y pues vamos a hacer una temporada de estreno de jueves a domingo con esta obra, pues que está abierta para toda la familia y que creo que es siempre importante esta nueva lectura que podamos tener de nuestros personajes, de los hombres y de las mujeres, y también de esos seres más invisibles, a gente del pueblo también que en esa época apoyó a estos líderes para las causas de libertad, ¿no?, para el país que tenemos hoy. Humberto, tú eres el dramaturgo y también actúas, conozco una parte de esta obra, entonces cuéntanos, háblanos un poquito de ella, ¿no? Si bien es cierto, bueno, ya Gio nos cuenta un poco, es como reescribir y hacer un rememorar, ¿no? Ayuda a memoria de qué pasó y la vida y los personajes de aquella época. Pero cuéntanos, ¿cómo armaste esta dramaturgia para esta obra en específico? Bueno, la génesis de la historia esta es que a mí me contrató una editora hace 5 años para que yo escribiera un libro de teatro para niños y jóvenes, que se llama Teatro Escolar. Entonces, así se llama el libro, se publicó, una edición muy bonita. Y en esta etapa a mí se me ocurrió escribir sobre los próceres ecuatorianos, pero descubrí, para eso tuve que indagar mucho, leer muchas biografías, porque más siendo un extranjero no puedo cometer el error de traicionar fechas o datos. Entonces todo está basado en biografías publicadas acá en el país de estos personajes. Escribí sobre 12 personajes, pero bueno, el libro lo tiene allí, ella se interesó en leer el libro. Y después, viendo el trabajo de Gio con los títeres, se me ocurrió que esta obra podía ser mucho más efectiva para los jóvenes si la hacíamos con títeres y actores. Y entonces tomamos 3 personajes. Primero habíamos pensado en 6, pero se hacía muy largo. Entonces decidimos trabajar con Eugenio y Manuel Espejo, Manuelita Sáenz y Eloy Alfaro. Fue un trabajo de dramaturgia sobre la dramaturgia, claro. Porque de un teatro didáctico para jóvenes, entre Gio, el director Esteban, la otra actriz, pues yo, bueno, fuimos haciendo tantos arreglos que ya no sé ni quién escribió la obra. Y al final este ha sido el resultado. Ha sido un trabajo muy difícil. Yo soy director, pero como no me gusta ser hombre orquesta, ni meterme en campos que no domino, entonces dije, yo soy actor, soy director, pero aquí tengo que limitarme a actuar y a escribir porque yo no dirijo títeres. Entonces busqué a Esteban, que es un hombre muy versado en esta materia, y fue quien nos hizo la dirección. Gio viene acompañado ahora de un personaje. Me llama la atención algo, porque desde que llegaste no paras de verle, de darle besitos por ahí, de acariciarle. Entonces es un poco como humanizarle, ¿no? Pero ¿quién es ella? Es que se nos pone nerviosa, es la primera vez que está frente a un micrófono, imagínese. Ayer ya fue su primera vez y ya estaba coqueteándole al locutor, entonces yo tengo que controlarla y le pedí que por favor hoy día nuestra doña Consuelito Paredes tenga la bondad pues de comportarse en una entrevista de radio, que le está escuchando mucha gente a través de este micrófono, entonces que tiene que exclusivamente a decir lo que venimos a hacer, que es a informar de la obra. Y sí, pues de la relación del titiritero con su títere, pues de ya es una relación de amistad, de hermandad, de familia, y bueno, compartimos muchas horas de ensayo, de trabajo, de vestirla, de peinarla, de ponerle sus arreglos, entonces claro, ya es parte de mi familia ahora, así que hay que tratarla bonito, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito de este personaje. Bueno, pues les cuento un poquito, después ella misma se va a presentar, pero doña Consuelo Paredes pues es una tradicional beata quiteña de una familia aristócrata, pero no tan aristócrata tampoco. Obviamente, como todos los aristócratas de acá, pues también bien mestizos también, claro. Pero dados a muy alta sociedad. Entonces, doña Consuelito tiene una vecina su vecina de balcón, que es Doña Rosario, quienes son pues, estos personajes que durante la obra pues están viéndolo todo, escuchándolo todo y criticando todo. Y están al tanto de los chismes más pequeñitos de nuestros personajes históricos, entonces ya se imaginarán. Son unas tremendas, unas horrorosas, pero nos van a matar de la risa también. Así que ese va a ser su papel en la obra. ¡Qué maravilla! Bueno, es una obra de aniversario, pero como decíamos también, pues es como un poco resituar, ¿no?, a estos personajes tan importantes. Y si bien es cierto, personajes de la historia, pero me gusta la parte donde hablas del ser humano común y corriente, del pueblo, ¿no?, que muchas veces queda en el anonimato, pero tiene realmente un protagonismo formidable. Casi siempre pasa eso. Totalmente. Ha sido como muy bonito el proceso de revisar el trabajo dramatúrgico de Humberto, porque tiene como una investigación, como él mismo decía, de varias biografías. Y pues con el pasar de los tiempos las biografías se van actualizando, pues y van viendo también la necesidad de analizar estos otros elementos. Por un lado, estos elementos humanos también. Históricamente pues hemos construido a estos grandes personajes pues para exaltarlos, para que estén arriba por sus grandes hechos heroicos. Pero son seres humanos como nosotros, y tal vez una lectura humana de ellos, también acercándonos a su lado íntimo, su lado emotivo, a sus errores también, a sus defectos, pues nos permite también acercarnos a ellos y entender que estos héroes pues son seres humanos igual que nosotros, que igual que nosotros estamos construyendo país todos los días, tanto ellos que, bueno, lograron con su nombre pues pasar a la inmortalidad de alguna manera, como esta gente que estuvo a su alrededor. Entonces la obra también incluye el aparecimiento de personajes justo como las beatas, que representan a todo un movimiento ahí de la colonia, que estaba pues en contra de mover este status quo que había ahí. Tenemos al vendedor de periódicos, que es uno de los personajes que hace Humberto, ese personaje del pueblo justamente que estaba enterado de todo también y que estaba en su corazón también esperando que sucediera ese cambio, ¿no? Personajes, por ejemplo, de Manuela Sáenz, como sus dos mulatas que la acompañaron hasta el final de sus días, ¿no? Natán y Jonatás, brindarles un homenaje a ellas también, porque ellas fueron quienes, aparte de ser cómplices en las gestas libertarias, cuidaron y acompañaron con la mayor ternura a Manuela Sáenz hasta sus días. Entonces, ha sido muy lindo como indagar estos aspectos. Tal vez ve por ahí que Eugenio de Santa Cruz y Espejo, de quien también conocemos su vasta obra, este lenguaje que manejaba, ¿no?, tan increíble pues para denunciar las injusticias, tal vez también por ahí se enamoró, y tal vez un amor no correspondido. Entonces hay esos detallitos que para mí ha sido como muy ricos en el trabajo de volver a leer, y a mí mismo, recordándome mi etapa de escuela donde estudié estos personajes, creo que es una forma de acercarme más y de darme más ganas de saber de ellos, y esperamos que el trabajo que estamos haciendo cumpla esa función, que nos permita a adultos, a niños, a jóvenes, pues acercarnos un poco más a nuestra historia desde otra lectura, pues y generar una motivación por saber más de ellos al entenderlos como humanos, igual que nosotros. Felicitamos esta iniciativa, como siempre, tan creativa esta mujer. Y ahora, pues, junto a Humberto, dramaturgo cubano, actor también. Y ciertamente, Humberto, qué importante es, ¿no?, como dar vida, pero desde otras lecturas, desde otras formas a estos personajes. Yo digo que si en aquellas épocas, y a lo mejor hasta ahora mismo, se utilizaría al arte como una forma de educar, ¿no?, de enseñar, qué diferente fueran las cosas. No fuera tan aburrido, ¿no? ¿Qué claro, dices? Claro. Y además yo creo que el arte tiene que cumplir esa función. Yo he hecho hasta comedias musicales, pero siempre con contenido. No me gusta hacer un teatro sin contenido. Y hay algo que me sorprendió y que me motivó a escribir esta historia, que para mí fue muy sorpresivo, porque claro, yo vengo de otro país, conocí a Eloy Alfaro, porque hasta en Cuba hay un monumento a él, a Manuela Sáenz, pero no tan íntimamente. Entonces me sorprendió el que en su momento hubieran terminado sus vidas tan tristes. Manuela Sáenz en otro país desterrada, Eugenio Espejo, nadie asistió a su entierro. En el caso de Eloy Alfaro, ¿qué decir? Quemado, ¿no? Entonces, por eso quise trabajar esos personajes. Y por eso le puse, yo le había puesto Ingratitud y Olvido. Yo lo suavizó y puso ni ingratitud ni olvido. Entonces, pero también tratar el aspecto humano, porque por ejemplo, si queremos endiosar a los personajes, y no es así, son seres humanos. Eloy Alfaro, sí, era el gran líder, pero era un gran padre, era un hombre enamorado de esa esposa. Esa parte me encanta, y va a encantar a todo el mundo. La otra cara de la moneda, ¿no? Claro, claro. Y Manuela sea el contrario, que siempre la ponen como la amante, aquí también es la guerrera. Por supuesto, la libertad, la libertad. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, yo... ayúdanos diciendo dónde será la función, a qué hora será, y invítanos a todo tu público junto a Consuelo Paredes. No sé si ella también nos puede decir un poco de cómo será su participación. Sí, me está indicando que ya le dejen hablar, pues que mucho estamos hablando nosotros, que para qué la han traído. Así que le vamos a dar paso a ella. Muy buenos días, mis amados radioescuchas. ¡Ay, me da tanta emoción estar aquí! Esto es mejor que estar en un balcón. Aquí me escucha más la gente. Bueno, yo he venido, como me han indicado, a invitarles a esta maravillosa obra, Ni Ingratitud Ni Olvido, que se va a presentar este jueves, viernes, sábado y domingo en el Perla Teatro en Coto Collao. No se lo pueden perder, porque vamos a estar nosotras con nuestras mejores galas ahí, desde el balcón, listos para denunciar las sinvergüenzuras, este mundo patas arriba que nos tienen estos supuestos libertadores. No, no, no, ustedes tienen que ver y enterarse de la verdad, y nosotras se los vamos a contar. No se olviden, acompáñennos este jueves, viernes y sábado a las 19:30 y el domingo a las 11:30. Traiga los guaguas, traiga la abuelita, el tío, traiga toda la familia y háganme muchas fotos porque voy a estar hermosa. Ay, qué gusto, creo que ya hablé de más. Ay. Wow. Gracias a doña Consuelo Paredes, que también ha estado aquí en La Rayuela. Nosotros hacemos un corte, volvemos con más. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El hombre fue creado para ser el amo y señor de este planeta, que poco a poco, día tras día, colapsa ante la indiferencia de una sociedad carente de sensibilidad. Tiempos apocalípticos. Exposición pictórica de Manolo Marín. Quiero utilizar el arte como un recurso, como lenguaje para penetrar por medio de la obra en la sensibilidad del espectador, anhelando un cambio. Venga y descubra la magia de estas obras, que estarán expuestas hasta el 31 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiempos apocalípticos. Tiempos apocalípticos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¡Guau, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, productora de sentidos, y Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de Lasticalíptica. Auspician Euforia, Nudeac Estudios, Hotel Best Western y esta emisora. Detallazo, amor. Yeah. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Deja de hablar, que ya no voy a escuchar. Libera el mar, que lo voy a cruzar, lo voy a navegar. Descubre al sol, será mi decisión si me quiero quemar. Una vez más, te lo voy a decir, déjame en paz. Una

alcé mi vuelo y me estrellé aquí en pedazos de existir. Y cada vez que cierro los ojos te encuentro allí. Ay, qué vida. Ay, el amor es una prueba que la pasan unos y la pierden otros. Seguimos con más de La Rayuela y les comento que la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Escuela Politécnica Nacional presentarán un concierto de temporada. Será dirigido por los cuatro músicos destacados que participaron en las clases magistrales de dirección de Orquesta Sinfónica, impartidas por el maestro Álvaro Manzano. El evento será el próximo viernes 1 de junio en el Teatro Politécnico a las 20 horas. El curso finalizará con este concierto de clausura, oportunidad en que los estudiantes preseleccionados previamente por el maestro Manzano podrán dirigir a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y demostrar todo lo que habrán aprendido bajo su conducción. Felipe Luzuriaga, César Espinosa, Stalin Pucha y José Estrada dirigirán al grupo musical. No se olviden que es el 1 de junio en el Teatro Politécnico a las 20 horas. El Salón de Chocolate de Ecuador tiene el gusto de invitarle a la rueda de prensa del CCI Franco-Ecuatoriana. El evento se llevará a cabo el 1 de junio del 2018 a las 11:30 en el Centro de Convenciones Colón, Paseo San Francisco, Cumbayá. Esto es gracias al auspicio de la República del Cacao, el Congope, Parmalat, Orígenes, entre otros más. Durante la rueda de prensa contaremos con la presencia del embajador de Francia. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé.

su programa La Rayuela, son las 11 de la mañana y 25 minutos y empezamos el segmento de entrevistas. Nos acompaña en este momento Johannes Ritz, él es alemán y nos va a compartir información relacionada con un tema que realmente se nos hace como llamativo y nuevo al mismo tiempo, ¿no? Esto de las empresas familiares en el Ecuador y los planes de sucesión. Johannes, bienvenido a la red de la Casa de la Cultura. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, si hablamos de ese tema de empresas familiares, creo que el primer punto que tenemos que nombrar es su importancia, porque aquí en Ecuador casi 90% de las empresas son empresas familiares. Casi todas las empresas privadas aquí en el país fueron fundadas y también son manejadas por familias, realmente. Incluso las empresas grandes, los grupos económicos grandes, a la final siguen siendo manejados por sus familias fundadoras. Entonces, es realmente un tema de mucha relevancia para todo el país, por el aporte económico, por la creación de empleo de esas empresas. Realmente importan mucho. Lo segundo que tal vez podemos mencionar es que han recibido muy poca atención desde el mundo académico hasta ahora. ¿Ya? Incluso en el mundo, el campo de investigación de empresas familiares es todavía bastante joven. Yo diría tal vez hace unos 20 años que se empezó seriamente a investigar y desarrollar conceptos y aplicarlo, lo cual sorprende porque también en todo el mundo la mayoría de las empresas son empresas familiares. Claro. Pero como académicos siempre hemos estado enfocados en la empresa grande, en la corporación, en Siemens, en General Motors, etcétera. Y hablando con el tema de las empresas, mucho se habla ahora de los emprendimientos. Parece que muchos se han enfocado esto, los emprendimientos nuevos, ¿no? Que no necesariamente son negocios o empresas de familia, sino del pequeño empresario que quiere empezar algo nuevo. Pero si hemos dejado también a un lado el tema este que nos propones tú, esto de las empresas, de las familias. ¿Ha generado esto también cierta polémica cuando se habla políticamente que pertenece a un grupo determinado de políticos, a un grupo determinado de familias, y esto se ha venido sucediendo? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, digamos, ahí más que nada con el gobierno anterior hubo mucha polémica en ese sentido. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos a trabajar el tema aquí en el país y organizar eventos, justo cuando organizamos la primera cumbre de empresas familiares, el expresidente Correa salió unos días antes en televisión y dijo, quiero acabar con las empresas familiares, lo cual para nosotros de cierta manera fue buenísimo porque tuvimos muchísima atención y puso el tema en el mapa de cierta manera. Si bien es cierto, eso no sucedió y eso no puede suceder porque casi todas las empresas son empresas familiares. A lo que se refirió más bien creo que es el tema un poco polémico de los grupos grandes de familias que han sido muy exitosas por bastante tiempo y han creado, digamos, imperios que controlan bastante de la economía del país. Pero eso no necesariamente tiene que ser algo malo. Más bien, si vemos a escala mundial, empresas familiares importantes, fuertes en Alemania. Veamos, Volkswagen es una empresa familiar, una de las más grandes del mundo. Y no diría que eso ha tenido un impacto negativo para nuestra economía, más bien al revés, a pesar de los problemas que han tenido últimamente. Y en estos casos ha generado fuentes de trabajo, tanto en Alemania como tú nos mencionas, como en los otros países. Hablamos de Volkswagen en Brasil, en México, en Ecuador inclusive, que han generado. Y no se analiza esto como un punto negativo de el capital y de la familia que maneja. Yo creo que el punto aquí importante es, para mí siempre es positivo una empresa familiar cuando está bien manejada. Y eso requiere que la familia propietaria se prepare, se forma y maneja esa temática de manera profesional. Porque si no, vemos lo que también pasa mucho, conflictos, peleas, no nos pongamos de acuerdo, acabamos con la empresa porque se pelean los hermanos, etcétera. Y eso, de cierta manera, obvio, es negativo. Pero en este aspecto creo que el tema viene mucho del profesionalismo con cual se lleva la gestión de esas empresas, y eso, de cierta manera, inicia en la familia mismo que funda una empresa, y eso también va para todos los emprendedores. Si hablamos de emprendimiento, aquí en Ecuador tenemos un país súper emprendedor, con una tasa súper alta de emprendimiento, pero también con una tasa súper alta de fracaso. Y la respuesta realmente a eso es que muchos emprendimientos aquí son empíricos, sin un buen plan, sin un estudio de mercado, sin realmente un manejo profesional que sí lo requiero al emprender, ¿no? Puedo tener suerte, perfecto, me va bien, pero mucho mejor si planifico bien, si analizo bien antes de meterme. Claro, y eso es algo creo que como consejo a todos los emprendedores en Ecuador, si podemos dar, analizar bien en qué me voy a meter, ¿no? Creo que ese es un punto también importante. Johan, miembro de la Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano Alemán, cuéntanos acerca de esta cuarta cumbre internacional de empresas familiares. Perfecto, con todo gusto. Nosotros ahorita estamos preparándonos ya, la próxima semana vamos a realizar el evento aquí en Quito, el día martes del 5, en las instalaciones de la URLA, en URLA Park, y el día 7 en Guayaquil vamos a tener el mismo evento. Y realmente lo que nosotros intencionamos con ese día es concientizar a los empresarios, gracias, de los temas importantes para ellos, del momento. Un tema que vamos a tratar, súper importante, sucesión, ya empezamos a conversarlo un poco, pero también vamos a hablar de temas que incluso en nuestros estudios que estamos realizando ahorita vemos como gran preocupación de los empresarios, cómo ser más productivo. Es un tema muy fuerte para los empresarios ecuatorianos, dado que el país es dolarizado, es una economía pequeña, y digamos, necesitamos ser mucho más productivos que los vecinos para poder competir en ese sentido. Y también toda la temática del cambio digital. ¿Cómo enfrento eso como una empresa tradicional, familiar, que a través tiene unos 20, 30 años aquí en el país? ¿Cómo me preparo, cómo me organizo para hacer frente a todos los cambios tecnológicos que estamos viendo? Y en ese contexto vemos que esos temas que estamos proponiendo, entre otros, realmente van muy a las preocupaciones actuales. En nuestro último estudio que estamos realizando, vemos que las preocupaciones son justo eso: sucesión, productividad, cambio digital, un poco el tema de financiamiento también. Eso va a ser también un punto en la agenda de la cumbre. Métodos innovadores de financiarse como empresa, como emprendimiento, más allá del banco y más allá del crédito del suegro, para, digamos, poder emprender o poder hacer crecer una empresa. Entonces, tenemos una agenda, creo que es súper interesante también con casos de éxito. Vamos a tener una familia de Centroamérica que ha fundado allá la cadena más grande de supermercados, parecido a Corporación Favorita aquí, pero luego lo vendieron a Walmart y nos van a contar la historia de su trayectoria. Y también vamos a tener aquí un caso interesante local, que es la empresa ILE desde Loja, Industria Lojana de Especies, que es una empresa creo que también reconocida con muchísimo impacto social también en Loja. Y ellos también, la presidenta Amada Goroy, nos va a comentar la historia de la empresa muy y su familia. Entonces, la cumbre realmente cada año es un día lleno de información, lleno de expertos internacionales, temas relevantes para los empresarios y también una plataforma para compartir. Okay. Johan, ¿esta cumbre está dirigida para un público específico o está abierta para las personas que estén interesadas? A ver, está abierto. Obviamente sí, el objetivo o el target principal son familias emprendedoras, familias que ya manejan un negocio o se están por poner uno, digamos. Eso es el target principal, pero siempre también participa gente que se interesa en los temas que proponemos, estudiantes, académicos, periodistas, etcétera. Entonces, la convocatoria realmente es abierta. Ya, y las personas que nos están escuchando a través de la radio, ¿cómo pueden hacer para acceder a la cumbre esta que tú nos estás informando ahora? Perfecto, hay dos opciones realmente. Pueden llamar directamente a la Cámara Alemana al teléfono 333-2048. Les repito, 333-2048. O también pueden ingresar en la página web del evento, que es cumbreempresasfamiliares.com. Les repito, cumbreempresasfamiliares.com. Esa página, además, también pueden ver información de más cursos de formación para empresas familiares que estamos organizando en conjunto con la Cámara Alemana, con la ULA, que realmente apuntamos a compartir esta experiencia alemana, porque en Alemania tenemos empresas que han llegado a una octava, novena generación, y un poco la idea es transmitir ese conocimiento de cómo se logra subsistir en el tiempo como empresa familiar, porque aquí en Ecuador la mayoría están en ese punto, primera o segunda generación. Todavía se vuelve más complicado porque de repente la familia crece, ¿no? Y es más complejo ponernos de acuerdo y tomar decisiones. Entonces, ahí creo que ese es el aporte que intentamos. ¿Algún requisito, Johans, para acceder a la cumbre? No hay un requisito formal. Realmente llamar y a inscribirse. ¿El cupo es de? ¿Hay un cupo limitado?

quise. No one's playing, okay. Cause that's basic. I'm being straight up, but no fake love. And it's feeling anyway. I'ma tear you down when you leave me anyway. Anyway, anyway. Never see you coming. I'll tear you down. Y 50 de la mañana, amigos y amigas, les decimos que el día de mañana vamos a estar compartiendo con ustedes acerca del Salón del Chocolate de Ecuador, que es un evento que se llevará a cabo el 1 de junio del 2018 a las 11:30 de la mañana en el Centro de Convenciones Corum del Paseo San Francisco. Sí, no se pierdan, la invitación está hecha para que ustedes nos acompañen mañana en otra edición de La Rayuela con esta información del Salón del Chocolate Ecuador. También tenemos mucha más información que queremos compartir con ustedes. Bueno, son las 11:55 de la mañana. Hemos llegado a la parte final de su radio revista La Rayuela. Queremos agradecer a Paola Bienvalle en los controles, a nuestros compañeros Darío Males, a Laura Ríos también, que ya está lista para el Florilegio Musical Ecuatoriano, lo mejor de la música ecuatoriana, y también a todos los compañeros de la parte de producción. Por hoy no es más, nos despedimos. Gracias amigos y amigas, soy Liz Gallardo y les agradezco por acompañarnos en un programa más de La Rayuela. Hasta el día de mañana, buenas tardes. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos. Aquí, en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.